Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Bueno, yo soy presidente de una fundación que se llama Tierra Nuestra, que es una fundación que toca temas agrarios. Tenemos presencia en el occidente del país. Esta fundación nació cuando la pastoral de la tierra de la provincia de Los Altos desapareció. Entonces quedó la fundación y a mí me plantearon la posibilidad de adherirme con mi firma a la petición que se va a hacer hoy. Yo leí más o menos las peticiones, las bases jurídicas en las que está. Me pareció todo objetivo y verdadero y por eso estoy aquí, porque yo firmé también esa petición junto con las otras organizaciones que lo hicimos. ¿Cuál entonces, es tu petición? Que renuncien los diputados de Quetzaltenango. Sí. Y me gustaría que eso se ampliara a todo el país, comenzando con Huehuetenango, que también en Huehuetenango pidiéramos la renuncia a los diputados de Huehuetenango. Sí.